No, a veces algunas cosas son entendibles, ¿viste? Sucedió que un poco habíamos tenido una charla la semana anterior para ver cómo íbamos a organizar el tema del partido, del público, de los responsables del comportamiento de las parcialidades y eso para poder disfrutar de un partido, de un clásico, como... Y bueno, habíamos acordado 50 entradas para el visitante, en este caso nosotros, que íbamos a ingresar con unas pulseritas verdes, nosotros íbamos a repartir las pulseritas, las entradas, después lo íbamos a definir con el grupo de trabajo del club, y habíamos decidido, bueno, darle dos a cada jugador y el entrenador del equipo, para que lo compartan con su familia, un par para nosotros el grupo de trabajo de la comisión, y el remanente, que serían unas 14, 15 entradas más, bueno, los padres que siempre van durante todo el año a ver la primera, algún sponsor que quisiera ir. ¿Algunos padres sponsor y algunos padres? Sí, bueno, y después los chicos, los jugadores y las jugadoras, íbamos a dar un listado de los que están federados, porque bueno, en FEBAMBA no pagan entrada los jugadores, ¿no? Las categorías. Entonces, el acuerdo, lógicamente hay un problema, ¿no? También la capacidad de los estadios es un poco reducida y es un caudal importante, es entendible. Bueno, el día cuando nos comunican... ¿Te comunican qué momento decías? Que iban a ser solamente las 50 entradas, entonces que nosotros las repartamos como quisiéramos, que si queríamos a 50 chicos, a 50 chicos o chicas, o si querían 50 adultos, sean 50 adultos. Y bueno, yo lo comuniqué al grupo de trabajo ahí del club y todos coincidíamos en que nosotros lo más importante es que los chicos puedan vivir este partido después de tantos años. Hay un montón de chicos que no saben lo que es un clásico, digámoslo, la trascendencia del partido, entonces queríamos que eso sea una fiesta para que los chicos puedan disfrutar. También entendíamos de que si le dábamos las pulseras a los chicos y ingresaban, no les podíamos cobrar, y era perjudicial para el Club Cañeras económicamente en este caso, y si hacíamos 50 adultos, bueno, los chicos se veían perjudicados, entonces decidimos no aceptar esas 50 entradas. En algún momento entonces, digamos, el acuerdo era, pasando en limpio, el acuerdo era 50 entradas, y los chicos entraban libres. Sí, los chicos entraban libres, lógicamente a una capacidad donde se pueda jugar el partido cómodo. También se entiende del otro lado que sea incómodo el tener que cerrar la puerta y que te quede gente afuera, ¿no? Y más chicos. Pero bueno, por ahí es un tema de capacidades, ¿no? O sea, nos va a pasar lo mismo, calculo yo, cuando nos toque jugar a nosotros, de local. Claro, de hecho, justamente esto es información que uno maneja. Lo que manifiesta Club Cañeras, amigo, lo que me manifestaron a mí es, la verdad que nosotros no, digamos, si no le damos 50 entradas, viene una delegación acompañada del plantel de 20, o 10 más que vengan por fuera, más los chicos, y nos meten... No, 50. No, delegación más no había. No había delegación extra, los 20 yo pagaba mi entrada, mi hermano pagaba su entrada, estaba claro. Incluido entre los... Entre los 50 no. estaba la delegación, digamos. Claro, todo, sí, no iba a meterle... no iba a ir yo de kinesiólogo para ocupar un lugar, claro. ni de dirigente siquiera, iba a ir de padre, de hincha, ¿entendés? Sí. Perfecto. ¿Cuántos hubiesen sido en general? ¿Cuántos hubiésemos sido? ¿Cuánto? Sí, digamos, en realidad si es por una cuestión de ir, llenan la cancha de juventud, como lo haría Cañuelas en la cancha de juventud, eso no hay duda, pero... Sí, seguro. No, pero nosotros habíamos dicho estas 50 personas y los chicos. ¿Cuántos chicos pueden meter, Mauri? No sé, la verdad, no sé, decirte, pueden ir, generalmente van 40 chicos. Claro. Entre chicos y chicas, y más que nada son chicos los que van, pero bueno, eso en un partido común en general. Sí, sí. Por ahí hubiese sido bueno hablarlo y decir, bueno, no, vengan con 50 15 chicos o 20 chicos y... Sí, y es el total de la capacidad, digamos. Sorteen eso y dejamos entrar 20, y bueno, entran 20, esos 20 dan una lista y entran 20 jugadores. ¿En algún momento hubo chance de que haya otra reunión? Después de esa reunión en la cual, bueno, de hecho, ustedes subieron una foto con las dos camisetas arriba de una mesa, claro, ahí en Guanay. Sí, después de eso, ¿hubo chance de otra reunión o no? Y no, porque ya fue eso fue el viernes con las 50, con las 50 pulseras y no había posibilidad de charlar. O sea, se habló por teléfono y no se llegaba a un acuerdo. La subcomisión de básquet de Club Cañuelas decidió eso. Que nosotros esas 50 entradas las dispongamos como quisiéramos. Pero eran 50 en total. 50 total. ¿Y ustedes qué iban a hacer? Digamos, ¿cómo digamos, si le hubiese tocado ser locales a ustedes, ¿qué idea tenían? Yo lo que yo les había dicho en el club, a nosotros, cuando hablábamos, es que sí, lógicamente, iban a ser 50 entradas y que entraran todos los chicos que pudieran, toda la mayor cantidad de chicos que pudieran, y si teníamos que nosotros vender menos cantidad de entradas, y bueno, venderíamos menos cantidad de entradas. No te voy a decir que tampoco no vamos a dejar entrar a la gente ni nada, pero si teníamos pensado meter, no sé, bueno, 250 personas más 50 visitantes, y bueno, venderíamos 150, ¿entendés? Para poder asegurar los chicos puedan ver el espectáculo. ¿Y cómo tomó la comisión directiva, esta gente que vos me contás que le contás al equipo de trabajo, como lo llamás vos, sí. ¿cómo tomó este cambio de rumbo, digamos, de las 50 entradas y los chicos libres, que después finalmente no vaya ninguno? Lógicamente no lo tomás bien, porque uno está ilusionado, ya teníamos, es más o menos organizado toda la designación de las entradas, ya te digo, estábamos entre dar una o dos por jugador, habíamos definido que se merecían los jugadores que se merecían que le demos dos entradas por cada jugador, y también parte del grupo de trabajo un poco reducido en número para poder darle entradas a los que también generalmente acompañan al equipo. Pero bueno, nada, qué sé yo, sí, un poco al principio con un poco de bronca, lógicamente uno le da esa sensación de bronca de no poder llevarlo adelante como lo habíamos planeado, pero después uno, la mayoría van entendiendo también la situación y bueno, se va pasando un poco esa bronca. Sé que hubo, o por lo menos intentaste llamar al presidente de Cañuelas, ¿lo hablaste después de lo que fue ese acuerdo que finalmente no se pudo cumplir? Sé que lo llamaste, ¿pudiste charlar con él? ¿Qué te dijo en todo caso? Sí, hablé con él, muy bien, y la verdad que, ya te digo, es entendible lo que plantea, que se junta la comisión, la subcomisión de básquet y que analizan y que no veían la forma de dar la capacidad para la gente, entonces que no lo habían previsto. La verdad que siempre buena predisposición y buen diálogo, no en ese sentido no hay ningún inconveniente, no la verdad no me puedo quejar, ¿no? Sería mentirte en ese aspecto, pero bueno, queda ese sabor amargo nada más. Che, Mauri, ¿y quién va a acompañar la delegación ahora? ¿Quién va a ir con los jugadores? Y la delegación va a estar compuesta por los 12 jugadores, el cuerpo técnico, que es el entrenador, el preparador físico y asistente, y yo como presidente y responsable del club. ¿Nadie más? No, nadie más, somos 16. ¿Y cuando le toca? Ya pasamos la lista de que los 16 que vamos a ir. ¿Y cuando toque en Juventud, cuál es la idea? Y la idea va a ser la misma, entonces. Eso es claro, van a ser 16, pasarán la lista de los 16 y nosotros haremos uso de la localía. Mauri, por último, ¿cómo están, sí, basquetbolísticamente? ¿Cómo está el equipo? El equipo lo veo bien, lo veo la verdad muy, muy bien, con la llegada de Lea Valicenti y de Maldonado, la verdad que nos dan un aporte muy grande, nos faltaba un poco de la altura, de la fuerza y experiencia. somos un equipo muy joven, son todos jóvenes, son todos pibes, y ellos nos aportan mucho en ese aspecto. El otro día jugamos un partido, bueno, en Moreno se suspendió por humedad, íbamos ganando bien y jugando muy bien al básquet. El viernes en la cancha nuestra con Gimnasia de La Plata perdimos, hay un partido ahí por 10 puntos que podríamos haber jugado, nos sacaron una diferencia en el primer tiempo con un par de triples que no podíamos marcar. Un jugador metió 5 de 6 triples y nos sacó una diferencia que ellos la pudieron mantener durante todo el partido. Un equipo muy largo, con mucha fuerza, con mucha altura, y a nosotros eso, por ejemplo, no fue un poco de limitante, pero jugaron un gran partido, un partidazo. Hacía rato que no veía un partido tan lindo de básquet. Así que estamos entusiasmados de poder tener un buen resultado el miércoles. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te veías el miércoles cerca de las 11 de la noche? Como veo, me veo comiendo con el equipo en el club y festejando un triunfo. Más allá de cómo salgan, ¿va a haber una cena después? Sí, eso ya está. Ya lo vengo pensando y ahora se lo estaba por comunicar a los jugadores, que después del partido nos encontramos todos a comer en el club. Vamos caminando todos para el club a cenar.